por la número uno. Regresa. Punto extremo. Extremo 2. Esta última parte se inició con Door to Heaven y su canción I Know. Ellos estaban en la posición número 2 nacional, pero también se encuentran nominados a ser mejor grupo o solista cristiano de este año, así como tener una canción para ser mejor tema de este año con Waiting. Punto extremo. Otra agrupación que se encuentra nominada a mejor canción del año es Red 7. Esta vez escucharás Cuando no hay nadie, canción nominada a mejor tema cristiano del año para los premios Estéreo 97. Cuando nada estuvo ahí, en un abismo profundo caí, tu amor me levantó. Cuando no podía más, cuando fuerzas me faltó, tu amor me levantó. Es tu amor que me cuida, es tu amor que da vida, es tu amor que me cuida, es tu amor que da vida. Keiruso es una banda nueva que ha empezado a subir varias posiciones en varios listados nacionales. Y también ha empezado a tener presencia no solamente local, sino nacional. Ellos están nominados a Mejor Banda Revelación desde la ciudad de La Paz. Y de parte de estos muchachos escuchas ya Redención y Paz. We'll be right back. No olvides que este 12 de octubre se viene la celebración de los premios Estéreo 97 a lo mejor del sonido nacional. Y también el aniversario de Estéreo 97, la número 1. Así que no te pierdas este evento. Será en el Círculo de Oficiales del Ejército. Soy Jesúa y despido esta última edición regular con el Extremo Nacional número 1. Ellos son Kyrios y esto te dice vuelve a empezar. Desde el próximo domingo tendrás un final de temporada cada domingo. Así que tampoco te puedes perder ningún episodio más de Punto Extremo finalizando esta 11ª temporada. ¡Chao, chao! Extremo 1. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.